esta chacarera. Puede ser que ella me alegre en el instante en que muera. Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando. Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. Ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma que inútil será lograrlo. Seguí guitarra, seguí, brindo por lo que me hiciste, paseando tu